Y estamos nuevamente en otro programa de La Taberna, tu programa de conversación, tu programa de entretención, no más lunes aburridos. La Taberna comienza nuevamente. Gracias un poquito por la presentación, compadre. Buenas tardes, gente linda de la provincia de Cordillera. ¿No está sonando? Sí, a ver, dale un poquito más arriba el micrófono, Guido. Muy bien. Vamos a probar. Don Hugo, eso le iba a decir. Otro, ahí sí. Otro sí, programa. Sí, ahí sonó. Sí. Ya, partimos de nuevo. ¿Parte todo nuevo, Guido? Ya, partimos todo nuevo. Sí, no, estamos bien, estamos. Ahí estamos sonando. Pero que ahora diga otro, no Otto. Este buen secreto alemán. ¿Cómo está, gente linda de la provincia de Cordillera? Gente también que nos sigue a través de la señal de Facebook Live, que ya nos están viendo, por supuesto, en directo. Lleno el estudio de La Taberna, aquí transmitiendo para ustedes, también por la señal online. Así que bienvenidos, muchachos, esta tarde tan calurosa, que nos tiene bien hasteado, pero harto calor humano también aquí tenemos. Ya, en fin, va a ser más calor, pero calor del bueno. En esta semana, muchachos, peditos del hiel, que ha sido realmente desastroso. Por eso hoy día, programa especial Chile en Llamas, donde vamos a estar realizando, por supuesto, todo lo que está aconteciendo a través de gente experta que nos puede asesorar en el ámbito solidario y, por supuesto, también en el terreno con respecto a lo que está sucediendo. Tengo una pregunta. ¿Cómo no va a estar en llamas si están ustedes dos juntos? No estamos juntos. Ustedes dos están juntos. Están fuera de cámara y se están agarrados la mano. Acá se ya se empezó a quemar el estudio con este parcito. Sí. Parece que ponemos el tarro de allá arriba, porque si no, quizás qué cosa verían los auditores. Señores, tengan cuidado. Está el Hugo suelto. Sí. ¿Y para qué hablar del Leo? Huguito está ya bien patriota también ahí con la bandera chilena, que tiene harta fuerza. Y siempre la pone para el lado al revés, ¿eh? Se tiene que fijar para el lado que da la estrella, don Hugo. Bien, Huguito. Ahí sí, sí. Preguntémosle aquí a uno de nuestros invitados, tiene que saber para dónde va la estrella. Sí, vamos a saludar. Hace el corazón ahí, lo tiene a la derecha. Vamos a estar hoy día conversando todo esto también, por supuesto. Vamos a estar con nuestro invitado y vamos a estar también escuchando, para que todos sepan, toda la música del Unplugged de nuestro amigo Mateo, que estuvo haciendo una obra bastante bonita, por supuesto, músico nacional, que vamos también a rescatar y vamos a traer para arriba, como hacemos toda la semana, porque necesitamos buena energía, compadre, más que nunca con todo lo que está sucediendo. Fuerza Chile, este programa está dedicado para toda la gente que lo está pasando mal. Por supuesto, todos los que se ponen la mano en el corazón y están ayudando, compadre, realmente. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¿Estamos sonando bien, Huguito? ¿Ahora sí? Sí, espectacular. Sí, estamos como el... Estamos sonando. Digamos, sí, a lo mejor que puede esta cosa. Sí, invitamos a toda la gente también que por supuesto, esté de una u otra manera... Se siente hueca. ...campañas para poder llegar a la gente más damnificada. Por supuesto, nos manden los mensajes mientras estamos al aire. Nos pueden mandar los mensajes también a través del grupo público La Taberna, también a través del Twitter La Taberna, así que... Ahora ya sé por qué tanto calor el viento. La Taberna Chile. Por supuesto, La Taberna Chile. Oye, hay que sumar que a ustedes dos vino Francisco Dulce. Sí. Ahí también está la cuestión. ¿Francisco Dulce o Francisco Dulce? ¿Y qué te se tira el dulce? Porque sí, hay otra cosa. Sí, saludito especial a mi compadre Pancho Usuel, que está acá, por supuesto, con bueno, Pancho. Buena, Francisco Dulce. Sí. Oye, parto inmediatamente, compadre. Desde el inicio. Hay tantas cosas. Ustedes no lo sé. Gracias. Sí. Oye, desde el inicio vamos a darle, porque tenemos harto que conversar, muchachos. Tenemos un re buen invitado y este programa especial, por supuesto, tenemos que tener gente de primera calidad. Por supuesto, el día de hoy nos acompaña esta agrupación que es amiga de la casa, sí, que son parte de nosotros también, amigos de los Cometas, por supuesto. Está más de decirlo, por supuesto, Fundación DAR, nuestros queridos amigos, bienvenidos. Hola, gracias. ¡Bravo! Ahí Gabriel se acerca al micrófono también. Y, no le tengas miedo a la señora, compadre, si no nos va a dar hoy día. Sí, Alvarito. Hoy día vengo Silva, de chofer nomás. Sí, Alvarito Silva, Irene Méndez y Scarlett. ¡Ya, Ross! Bienvenido, chiquillo. Gracias. Bienvenido. Vamos gracias a estar hoy día también conversando, ¿no, compadre? ¿Fundación DAR o Comer Social? Los dos. Son Comedor Puente Alto y Fundación DAR, es lo mismo. Sí, ya pronto lo vamos a fusionar para que sea uno solo. ¿Sí? Hay novedades. Estamos creciendo. Lo importante. Sí, y también vamos a estar conversando con un bombero también, experto en prevención de riesgo, un gran amigo, por supuesto, que nos va a guiar con todo lo que ha sido este proceso de los incendios y nos va a educar con respecto también al trabajo maravilloso de los bomberos de Chile. Mi querido amigo Daniel, ¿cómo está, compadre? Bienvenido. Hola, a la taberna. Bienvenido, Daniel. Gracias. Vamos a tratar de contar un poquito lo que está pasando, lo que se está haciendo y cómo evitar que nos vuelva a pasar, por lo menos a nivel doméstico. Vamos a tocar el punto sobre el experto europeo que anticipó lo que está pasando. Buen punto. Podemos conversar, sí, pero es que nos vamos a dar cuenta, a razón de lo que vayamos hablando o la orientación que le quieran dar, que no, yo te puedo vaticinar algo, nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sé, pero es algo seguro. No, lo mismo pasa. El psíquico, él le dio fecha, él dio fecha. Sí, pero es que por una cosa de temperatura y todo, pero claro. En definitiva es algo que se venía hablando hace mucho tiempo. Es como el tema de los aviones, si sirven o no sirven, ahora sirven, o toda esta polémica que se ha armado en las redes sociales, de los aviones. Pero en realidad sí. Que se le quedó el aparatito para cargar al otro avión. Hace mucho tiempo sabíamos que los aviones iban a ayudar, más o menos, pero iban a ayudar. Entonces, es como ahora hacer leña del árbol caído. Pero ¿para qué te compras rejas si no te han asaltado? Claro, es un poco lo mismo. Pero es que el problema es que sí nos habían asaltado. Sí. Habíamos tenido incendios grandes. Sí. El de Valparaíso fue la mejor muestra. Entonces, lo que decían algunos expertos era que íbamos a necesitar aviones, que eso se sabía no solamente ahí. Yo creo que es como un secreto a voces, que faltan brigadistas, que falta personal, que tenemos una deficiencia en el invierno. Y eso pasa por lo que veníamos conversando antes. Hay un tema, no estamos acostumbrados a prevenir. Nos atacamos la emergencia. Oye, el mismo... Reaccionarios. Claro, piensa que el Chile ayuda a Chile, yo lo vengo escuchando desde chiquitito con Don Francisco. Sí. No es algo nuevo, no quiero ser ofensivo con las campañas, pero vivimos ayudándonos. ¿Y cuándo vamos a llegar al salve si quien pueda, en definitiva? Porque... Es que en esa estamos. Oye, espera que pase esta emergencia, insisto. Ahora se van a olvidar. Se van a olvidar. Pero que después vamos a estar, entonces, ¿sabes que se inundó algo? ¿Eh? O un aluvión. Bueno, ¿y cómo prevenimos eso? Y el próximo año va a haber otro incendio y te lo doy firmado, se va a volver, no, sí, por supuesto. Una cantidad importante. Va a seguir la gente botando vidrio, sí, al suelo, gestionando el ¿Qué pasa? Suelo. Mira, a nivel de capacitación, cosa de irse a las botecas, ¿cómo se capacita la gente hoy en día? ¿Con cueva? O usamos la boteca a fin de año, así todo apretando. Hay que gastar la plata para el Simpson. Hoy yo tengo un trabajo pero fenomenal en noviembre y diciembre, y enero y febrero, fíjate que ojalá alguien capacite, por favor. Claro. Pero es que no, porque la cosa impuesto no está de moda en ese minuto. ¿Quién se preocupa del impuesto en enero y febrero? Entonces, ¿no estamos preocupando del impuesto o no estamos preocupando de capacitar? ¿Por dónde va? ¿Qué quieres tú? ¿Recuperar impuestos? ¿Mover impuestos o capacitar a la gente? Evitar pagarle al fisco. Entonces, ¿estamos haciendo prevención? No, el tema de los aviones, una persona dijo que para qué íbamos a tener aviones si los íbamos a tener descansando en los aeropuertos, iba a ser casi un avión botado ahí, dibujo, 8 meses al año. Ya, y si así fuese, por último. ¿Para qué mejor? Pero claro, los otros 4 meses va a estar trabajando. O sea, sacar la empezó un incendio, fuiste, le tiraste el avión, no importa cuántos nichos tienes, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, le tiraste el avionazo encima. A lo mejor evitaste que llegue a los niveles de ahora. O te ayuda a que el personal de tierra pueda sofocar. Sí, le va a ayudar. Yo he estado debajo de cargas de helicópteros que tiran a lo mejor menos agua, los bambi, qué sé yo. Y es una maravilla. Escupo, pero sirve. Pero es una maravilla, tú lo agradeces enormemente. Las cuadrillas de tierra que acá son limitadas, son chicas, pueden avanzar. Es una maravilla cuando... Te retarda el accionar del, sí, del calor. Sí, y eso pasa mucho. Si mira, hay un tema de conciencia. Y yo creo que ustedes lo han tocado un millón de veces, insisto, en el tema preventivo. No hablamos de prevención, somos reaccionarios, como dijiste tú, y somos reaccionarios a la emergencia contingente. Era la inundación, es el terremoto. Mira, te voy a tocar un ejemplo. Ni siquiera con los terremotos somos reaccionarios. Somos un país sísmico, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿cuál es la posición segura para estar en un sismo? De abajo el triángulo. No, la posición, no, eso no es el triángulo de la vida, por otros países, y es un mito muy malo, pero ahí lo conversamos. Pero, ¿cuál es la posición? Tu posición. La posición, no el lugar. La posición segura. ¿Se la pasaron alguna vez? ¿Lo viste en el colegio? ¿Se hablaron de eso? ¿Dónde? Pero mire, somos un país sísmico. Somos un país sísmico que los terremotos son los fines de semana o en la noche. Sí. ¿Cuántos terremotos fuertes hemos tenido en horario laboral? ¿Cómo se va a ir la gente? Un día lunes, a las 8 de la tarde, que hay un terremoto, grado 9, 8, como el que hubo, ¿cómo se va a ir a su casa? a pata yo. ¿Cómo es tu plan de emergencia? ¿Dónde te vas a juntar? Ustedes son familia. ¿Dónde te vas a juntar? No, yo ya le dije. Hemos conversado de eso. No, eso yo lo tengo hablado. La familia cuando pasa un riesgo ese tipo, en realidad. ¿Qué conciencia tenemos? Fíjate que cuando empezó esto, el tema de los incendios, hubo un incendio raro también en el sector de la Quebrada de Macul. Extraño. Porque era muy alto. Hacía muchos años que no se quemaba nada ahí, pero empezó uno curioso. Y empezamos a bajar gente, subimos una camioneta con la gente de Peñalolén, andaba la gente de la Municipalidad de La Florida, que también es bombero, la persona que estaba ahí, así que conocía los riesgos, y empezamos a subir y empezamos a bajar gente. Y estaban las personas haciendo fogata. Tú dices, a ver, espérate, se está quemando una porción importante del sur, porque ya había incendios forestales más o menos grandecitos en el sur. Santiago ya estaba medio ahumado por el incendio que había en Curacaví, qué sé yo, acá en el Cajón. Y había gente haciendo fogata en la quebrada con un incendio arriba. Los guardaparques pidiendo por favor que evacuaran para tener la certeza, pues, para tener por último la certeza que no iba a haber gente herida. Y cuando nos íbamos acercando, como íbamos en una camioneta que puso una empresa, qué sé yo, iba voceando esto, empezaron a apagar las luces de algunas carpas para que no los encontraran. Y estaban haciendo una fogata y con muchos tirándolos para cualquier parte. Entonces, ¿te explicas tú cómo funciona eso? Tengo un nombre para eso, pero públicamente no lo puedo decir. Yo tampoco. pero yo estación de información estupida humana, porque a ese nivel ya tener cero conciencia. Y que no es conciencia. Hay publicidad gratis para un amigo, pero Life Training, para mi gusto, una empresa que está capacitando en forma muy seria, está tratando de hacer capacitación en serio, con experimentos, con mostrar lo que es el fuego realmente, capacitaciones cortas, largas, a gusto de la empresa. Pero así todos nos hemos encontrado con algunas empresas y dicen, oye, hacer lo más cortito. Oye, no, porque hay un tema además que te vienen a supervisar, ¿no es cierto? Porque hay leíto y la lista y todo. Sí. Chuta, pero no se puede hacer en menos tiempo. O te cortan el curso o llega menos gente. Entonces, ahí tú te das cuenta que ese empresario o esa empresa no es que quiera capacitar para el tema del impuesto. Cierra la boca. Algunos sí. Pero no todos, y fíjate que esta OTEC ha ido creciendo a poquitito por lo mismo, porque se está preocupando no de abarcar mucho, sino de tratar de hacer bien la pega. De hacer bien la pega. No solo pasar los ramos para que le devuelvan el impuesto, no, la hora, no. Hablar en serio de prevención, hablar en serio de primeros auxilios, de incendios. Yo te quiero tocar un tema. Cuando empezaron los incendios, le dije a cierto imbécil, que no lo voy a nombrar, pero lo estoy mirando, que lo que faltaba era prevención. ¿Cómo voy a prevenir en el campo? Me dijo, solo una neurona. Con dos las. Con media más yo creo que puede llegar a entender que la prevención es la parte importante dentro de este asunto. Sí, no tenemos, a ver, que puedo entender, claro, un incendio de esta naturaleza no es mucho lo que uno puede ya conversar. Ahora ya no. Es absolutamente imparable, estamos de acuerdo. Otra cosa. Pero en el día a día, la gente que vive acá en Chemeo de los Cerros, que está en toda la provincia de Cordillera, que es de donde están escuchando, qué sé yo, sí se puede prevenir, sí se pueden hacer raspajes evitar la basura. Basura, evitar el tirar basura. Oye, mira, vámonos al paraíso. ¿El incendio dónde fue? En la quebrada y cosas así. Y eso ya lo que hay, basurales, son microbasurales. Y oye, y la misma gente que está ahí es la que bota la basura. En definitiva, o no alega, pero de repente lleno basura. Y eso es año tras año. Ahora viene la basura, porque se nos va a pasar el verano luego, viene la basura de los canales. Entonces, acusamos a la municipalidad que no limpia. Entonces, esto va en todo sentido, ¿eh? ¿Es culpa de la municipalidad que no limpia? ¿O es culpa del que tiró algo ahí? Yo creo que es del cerdo que botó la basura. Sí, basura de... Si la basura no llegó sola, no estamos hablando de las hojas del árbol como es la prevención en tu casa limpia la canaleta. Claro. Vamos a explicar un poquito lo que está sucediendo, con algunos datos precisos. Salió hoy día a la prensa. Una vez finalizada la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia encabezada por el Ministro del Interior, Mario Fernández, el Director Nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, realizó un balance de la actual situación de incendios forestales en el país. Toro señaló que, de acuerdo a las cifras entregadas por CONAF, hay 55 incendios controlados, 58 en combate y 11 extinguidos. Comillas. En estos minutos se está evacuando de manera preventiva la localidad de Los Sauces, Quinteto, comuna de Portezuelo, en la región del Biobío, y que el fuego está cercano a viviendas, dijo. Estaba pasando el local también en Dichato. En total, 556 brigadistas extranjeros colaborarán en la respuesta frente a esta emergencia, brigadistas provenientes de Argentina, Colombia, Francia, España, Perú, México, Portugal, Panamá y Venezuela, a los que se sumarán a profesionales de Brasil, sino respecto a la ayuda internacional que está llegando a nuestro país. Se registran 1.139 personas agregadas, 3.084 damnificados, 1.047 viviendas destruidas y un total de 11 fallecidos. Alvarito, ustedes tuvieron la oportunidad de ir al sur, sí, ahora hace poco, a entregar ayuda. ¿Cuál es la realidad que pueden observar in situ? En el terreno, por supuesto, viendo los incendios. Bueno, la chiquilla aquí presente, ya fueron el martes para el miércoles, cuando fue que el incendio grande, y llegaron hasta Empedrado, hasta Pitigua. Sí, son como 15 minutos del pueblo este que se quemó completamente. Y aquí las chiquillas te pueden contar lo que ellas pudieron ver, pues yo no viajé con ellas ahí. ¿Qué vieron? Miren, Scarlett, cuéntanos un poquito lo que vieron. Bueno, fue la reacción. Yo siempre hago el trabajo con los niños y la reacción de los niños era como, ¿qué está pasando? Porque nadie, están todos los adultos alterados y nadie me explica. Y nosotros le entregamos la bolsa de dulces con nuestros amigos voluntarios y ahí nosotros le dijimos, porque nosotros acá en Santiago trabajábamos con niños y el papá fue como que me quedó mirando, ¿de verdad trabajáis con niños? ¿No te los querís llevar? Y yo así como, ¿de verdad? ¿No me estáis leseando? Y me dijo, no, de verdad, te los podí llevar hasta que aquí se acabe el incendio y todo. Y yo le dije, sí, no hay problema. Y el niño fue como que su cara se le transformó. Le dijo, no, no me quiero ir de aquí si tú no te vas. Y la gente no se quería ir de sus casas. Y uno le dice, pero pucha, sale tú y tu familia por último. Después vemos cómo te ayudamos con las cosas. Y la gente no quería irse. Nosotros cuando fuimos, una pareja de ancianos que estuvo en su casa y dijo, no, aquí yo me muero. Y nosotros después nos enteramos cuando llegamos acá a Santiago que una pareja de ancianos había muerto abrazada en su terreno. Y fue chocante saber eso, fue chocante el cambio de luz porque estaba el sol fuerte, fuerte ese día y de repente tú entraías una neblina y con suerte veía algo. Y era chocante ver eso, varios voluntarios quedaron en shock. No solo eso, sino que también fue chocante que la misma gente te dijera no quiero irme. Y después nosotros ya estábamos terminando la ronda en la comuna, en donde estábamos. Y unos caballeros nos dijeron que había un grupo de encapuchados quemando. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo van a estar quemando? Y dijeron que sí, que andaban dos personas con ¿cómo se llama esto? Con fuego, claro, haciendo incendio. Y nosotros, pero ¿cómo? Y ya cuando veníamos de vuelta, nos fijamos que de la nada se prendió un lado donde no estaba encendido. Y fue como, pero chuta. Y ahí los chicos fueron a avisar a los militares que estaban ahí, que era un bus, y dentro del bus había gente, en el bosque había gente, había muchos militares ahí, y nosotros le llevamos Gator y fue como que su cara, gracias, de verdad, gracias. Y los bomberos igual, pues nosotros le entregamos Gator a los bomberos, le entregamos cereales. Fue como, no quiero más cereal, por favor. De verdad, los bomberos allá ya no daban más. Estaban tan frustrados que no querían ni moverse. Así como, pucha, ¿de qué sirve apagarlo si otro objeto no anda prendiendo fuego? Nosotros partimos el día martes, no, sí, del martes para el miércoles. Del martes para el miércoles estuvimos en Pirque. Cuando recién se armó esto y fuimos a la compañía. Y al otro día volvimos a ir, pues nos tocó subir hasta arriba, hasta Altos de Macul. Con los bomberos nos pidieron ayuda a subir agua, porque no tenían que subir el agua a los bomberos que estaban arriba. Así que estuvimos acompañándolos con ellos. Y el viaje a la séptima región fue a través de la tercera compañía de Rancagua. Ellos se contactaron con nosotros y nos pidieron ayuda. Entonces nosotros viajamos con dos camiones, con 2.500 litros de agua. Sí. Sí, gracias a Dios hemos podido hacer dos viajes hasta ahora. El primero fue en dos camiones con agua, con alimentos para animales, con guantes para bomberos, con mascarilla, agua isotónica, porque no nos está auspiciando la marca. Así que... Y sándwich, sí. Entonces, como si es Carles poder llegar allá y poder... No sé, nosotros no vamos a apagar incendios, nosotros vamos a tratar de apagar ayudar, el dolor aportar, del corazón, supuesto, ¿no? Sí, el abrazo, la compañía, la contención, el poder llegar a ser primera instancia. Ahora uno ha visto que va harta gente ahí en esos subtorios. Además, ayer estaban diciendo que ya no podían caer más autos. ¿A usted le tocó colapsado la carretera? No, no, las chiquillas cuando fueron, no había nadie. No, se estaba quemando, ¿cómo se llama el pueblo que se quemó completo? Santa Olga. Santa Olga. Se estaba quemando Santa Olga cuando ya estaban allá. Y ya llegaban hasta Empedrados, que son como 15 minutos de Santa Olga. Y no pudieron pasar hacia el otro lado porque estaba cortada la carretera. Ahora sí. Efectivamente, y necesita ayuda, ¿no? Pero todo el mundo, porque es lo que más. Ahora está saturado. Todo el mundo se saturó ahí. Entonces, así como ustedes llegaron a algunas partes donde no había nadie, hay una serie de sectores. De hecho, nosotros tenemos un listado de ciudades, por decirlo así, que no ha ido nadie, nada, sí, ni siquiera pueblo. Agua, sí, pueblo. Nómbrala nomás, Irene. Nómbrala nomás, por favor. Sí, no, lo que pasa es que el viernes no queremos que nadie vaya. Claro, pero hay problema de acceso ahora también. Sí, lo que pasa es que el día viernes el día viernes viajaron dos camiones con fardos de animales, de agua, y fueron a Quirihue, y de Quirihue se metieron hacia el interior y empezaron a ver lugares, miles de cerros que están abandonados. Y hay que gente más abandonada, la gente está en la calle. Sí, entiendo, al costado del camino. Y ni siquiera, lo que pasa es que aparte que todas las napas subterráneas se secaron. Si alguien tenía pozos de agua, ya no los tienen. Y por eso nosotros, bueno, las peticiones que nos están haciendo es mangueras para poder sacar agua de los pozos que están más altos. Porque uno va aprendiendo en esto, el fuego va siempre subiendo. Entonces, mientras más arriba, podía encontrar lugares que no están quemados todavía y que puede haber pozos de agua. Y la distancia de una casa con otra son casi 500 kilómetros. No, o sea, 500 metros. O sea, no es fácil llegar a un. Sí. No son pueblos. No, no son pueblos. Pero claro, puedes tener. Pero ¿qué te llama la atención? Son 10, 20 casas. Mire, los muchachos que fueron. Los muchachos que fueron alcanzaron, se fueron a las 2 de la mañana. Claro. Llegando allá a las 6, 7, no, como a las 10 más o menos, partieron su recorrido y alcanzaron a repartir a 20 casas, porque la distancia era muy larga. Pero la gente no quiere hacer esa pega, la gente prefiere llegar así donde está la tele, donde están todos. Es que no es la gente, es claro. Que la televisión te muestra una. Entonces nosotros ahora. Pero donde está la televisión. Es como lo que pasó en Valpo. En Valpo llegó un momento en que me acuerdo que ya no dejaron entrar más vehículos y la gente botaba las cosas en la plaza. En la bajada al paraíso porque no podían llegar ni a los centros de acopio. Bueno, de hecho se retiró. Pensando porque en el Valparaíso, la gente quería llegar arriba, sí. Aparte llegar. Que yo voy a ser como abogado del diablo, sí. Pero a veces yo creo que es bueno que haya una persona. Yo conversaba con una persona cercana y ella se pegó un pique, llevó unas cositas en el auto y fue. Y yo le decía, mira, yo mi opinión es que deberían ir instituciones con grupos grandes, con camiones grandes. No autos que llevan 20 botellas de agua, yo no lo desmerezco, bien por ello, pero deberían tratar de, no tanto con el corazón, un poquitito con la mente y decir, pucha, vamos, entreguemos a alguien que va a mover un camión grande para allá, que no vamos a saturar la calle. O sea, hagámoslo eficiente, Pancho. Ese es el tema. Gestionemos de forma eficiente. Decía, claro, como que hay que prevenir de forma eficiente. Porque está repleto de autos por los dos lados. Y la gente deja el auto estacionado como si estuviera en un recital y se van. De hecho, los 5.000 pases liberados que hubo en la carretera se ocuparon mucho en autos pequeños y en autos que no llevan ni siquiera ayuda. Claro. Entonces, después llegaban los camiones grandes con ayuda y no podían pasar, se produjo el problema. Nosotros alcanzamos los dos. ¿Los camiones alcanzaron a pasar? ¿Puedo sacar un minuto al tema? Va un camión, va grande, qué sé yo. Claro, ahora nosotros tenemos 4 camiones tolva, tenemos un camión de 28 toneladas para llegar, así que tenemos que llenar. Son las 28 toneladas. 28 toneladas, que es la meta. Oye, 28 toneladas, vamos. Aquí traje una lista de todas las cosas que nos falta para que nos apoyen. Traje un listado de todas las cosas que nos faltan. Sí, vamos a repasar. Tiro la vamos, que vamos ya. Bien, pero lo que no hemos hecho es saludar a quienes hacen posible que nosotros salgamos al aire. Sí, por supuesto. Tenemos un permiso de los pisadores para relajarnos un poquito. Ah, ya, un permiso. Sí, vamos a saludar. Sí, no, después vamos a tener que tirar la mano en la calle. Este programa solidario también nuestros pisadores dan espacio para que podamos hablar de. Yo ya me vi al lado de Lugo estirando la mano. No, eso lo vamos a hacer igual. No, tirar la mano y voy a poner la boca. Si tienes que cochetear. Pero puedo decirle a los pisadores que le pongan la polera a la fundación y así lo ven allá. Sí, claro. ¿Cierto? Así, los rockstar. Eso que ha sido importante. para lo que estamos conversando, ¿verdad? Tienen que llegar estos autos, ojalá con un letrero, ojalá sea identificado. Fíjate que hay varios autos identificados con alimento, por ejemplo, el chato, decía ahí en la tele. Ahora, si apareció en la carretera, lo voy a canalizar con una fundación que tiene un camión, efectivamente, mucho mejor que llegue el camión. Sí. Y además que va a ser la ayuda un poco, esta no televisada que estamos conversando, la va a hacer en forma ordenada. Claro. Lo mismo que está pasando en lo que tú decías, los cereales y los bomberos. En algún minuto salió en televisión, bueno, esto del agua de los bomberos, pucha que se agradece, y el agua siempre se agradece. Sí, lo mismo que hizo todo el bueno, vive el agua. Y además que el proceso de deshidratación del bombero urbano o con uniforme urbano es muy distinto al forestal, es horrible. Porque no tiene. Incluso más, el isotónico tú lo deberías diluir en el doble de agua, para poder captar agua y no solamente toda esta sal y no perderla. Y es muy malo, pero cuesta un poco. Entonces. Pero sí, el tema, por ejemplo, la barra de cereal. La alimentación era como agua y barra de cereal. Ajá. El segundo día, tanto para la historia. Cuatro días. O sea, la digestión maravilloso. Claro, pero cuando un chacal de intestinal. Claro, nosotros cuando fuimos la primera vez a Pirque, llegamos con churrasco. Sí, pues llevamos un churrasco completo, papas fritas, capuchino. Comida de verdad. Leche de capuchino. Algo que te demoráis más de dos más en comértelo. Teóricamente. Una bolsa de maní. Sí. Una maravilla, si tú necesitas cosas que además te den energía, ojalá para que fuerza. Nosotros fuimos el jueves y ellos estaban del lunes arriba en Pirque, bueno, entonces no habían pura agua y cereales. Estaban un plato de comida porque no tenían tiempo para comer, son cosas como para picar rápido, pero que fueran con todo. Ahí voy a hacer, me voy a unir a los peladitos peladores. Fíjate que ahí voy a hacer lo que dice. Sí, peladitos del diario. Somos solidarios, Yo no soy pelado, soy caminero. Yo también, claro. Fíjate que da mucha rabia. A ver, esto es atroz lo que voy a decir, pero da mucha rabia que te tengan que dar comida. Cuando en definitiva, tú no, si bien uno lo hace por otro espíritu, estamos súper claros, pero al menos uno espera que esta planificación que hacíamos mención al principio contemple el que si vas a mover fuerza externa, dale comida. O sea, sí. Esta gente, fíjate que es como persona, come y va al baño. Sí. Es que yo imagino si hubiera una guerra. Sí, y no puedes depender de que la empresa de baños X donó baños químicos, entonces menos mal, fíjate, no vaya a tener que ir a hacer entre medio de las plantas. Gente, qué maldad. Porque anda, que te saquen una foto ahora en el celular entre medio, mira el número lo que está haciendo y de uniforme, entonces no. Sí. Por favor, ese hombre no encima con qué te lo voy a limpiar con el hinojo. No, por favor, pasa corriendo un chemero de lo claro, la cima corta. Claro, no puedes. O regáis con las dos mangueras, po. Claro, entonces, oye, el bombero, fíjate que va al baño. ¿Sí? El bombero come. ¿En serio? Sí. Y poquito, pero come. Y ojalá hubiese una barra de proteína al menos, por ejemplo, al final del día. Pero ni siquiera eso. Entonces, fíjate que a mí me tocó ver, y acá muy cerca, fuerzas gubernamentales, llamémoslo así, que le están dando comida. Entonces, oye, ni siquiera tienes la preparación para tu gente. Ni siquiera tienes la higiene para comer. No, que ahí se agradece. Mi hija siempre se ríe de mí. El que toma agua de bidón ha superado todo, porque tú andas trayendo un bidón baboso en el culpa y después del incendio. Es de donde tomas agua y tú vas pasando esta baba. Es una maravilla. Pero si en Perú tú tomas baba al final, si eres el último que tomas, tomas una cantidad de baba que te la encarga y se agradece tanto. Así que imagínate si te llevan agua helada de Santiago. Es que viene probada al menos el agua. No, el agua de bidón es la prueba de fuego de los bomberos. No, sí, entonces, y que está caliente porque está ancho el carro. Mamá sí, esa es muy rica. Pero eso te digo. ¿Le ponía la bolsita de té? Te sale cortado con toda la baba. Pero fíjate que si tú mueves todo este contingente, traes gente del extranjero, porque ahora lo que tú estás viendo, argentino, brasileño, uruguayo, de todas partes. Tenemos 400 brigadistas extranjeros. 400 brigadistas. 400. Sí. Pero tú crees que van a tener la capacidad de hacer una de preparar alimentación para las brigadas, si no son capaces de reconocer que necesitan ayuda. Que necesitan la brigada de los Perdón, medio dedo de lado, insisto, es que la gente que está a cargo no tiene la preparación técnica. Yo creo que la tiene, le falta la billetera técnica. Está la billetera. ¿Sabes lo que pasa? Falta como gestión. Dice, si esto hubiera, si lo de los mineros hubiera ocurrido en este gobierno, se mueren los mineros. ¿Por qué? Porque la gente que está a cargo de los departamentos que deberían ser técnicos son pagos favores políticos. Mira, fíjate que yo, más que meterme en política, yo ni siquiera quiero hablar del gobierno, como gobierno. No, yo estoy hablando de la integridad. No, pero por eso digo, me interesa el Estado. Distinto Estado de gobierno. Sí, yo prefiero las políticas que fueran... que trasciendan. Las políticas fueran estatales. Y que fueran, claro, y que fueran interesantes. Estábamos conversando... Sí, eso abajo. Viste, por eso digo, pelamos harto. Sí. Un minuto en que Chile habló como Estado, me refiero, de las zonas cardioprotegidas. Quiero llevarte a la parte de prevención. Esa parte te la voy a preguntar. Zonas cardioprotegidas. Explícalo, explícalo. A la gente de la región me refiero, sí, sí. Me refiero a Chile o a Latinoamérica. Lideremos la región como zonas cardioprotegidas. ¿Qué es lo que son las zonas? Eso, tengamos sectores o lugares donde tengamos kit o elementos de prevención de todo el proceso de un paro cardiorrespiratorio, prehospitalario, por ejemplo. Cada cierto tiempo, el RCP, gente con instrucción y el famoso DEA o desfibrilador automático. Ya que acá todavía mucha gente le tiene miedo porque como te habla, cómo lo voy a usar, y en las películas yo veo que con esto le chupitan a la gente y en realidad no es así. Ya, y hay una película que cae corto una lámpara y se le chupita. No funciona. Pero da susto porque no lo conocemos. En otros países los niños desde jardín infantil saben que entonces Chile en algún minuto el Estado dijo vamos a hacer o tenemos que la región ser cardioprotegida. Hoy en día Chile está en el último lugar de la región en lo que respecta a cardioprotegido. ¿Qué es lo que molesta? En que en realidad un DEA puede salvar la vida de una persona. ¿Ya? Y ni siquiera como políticas de gobierno, ¿no? En las entidades, salió en televisión que una comisaría iba a tener DEA en un pueblo, en un lugar, que habían puesto un par de DEA, que los bomberos están licitando y los bomberos nos compramos a través de la Junta Nacional las cosas. Una pregunta de mi institución de profesión física. Fíjate que en los gimnasios no se usa mucho el concepto, no está muy claro, no hay buena instrucción al respecto. Y fíjate que amigo, te voy a llevar una clase al gimnasio en el centro. Y pararon la actividad del gimnasio netamente porque había un problema con un tipo que aunque dio todas sus descripciones orgánicas, digamos, en su momento antes de entrar al gimnasio, o sea, se sabía que tenía un par de operaciones, un par de bypass, etc. Gracias a un DEA justamente salvaron la vida. Sí. Yo llegué y me dijeron que el tipo se desplomó en la trotadora. O sea, voy a un tema más doméstico de la responsabilidad de un aparato de ese tipo. O sea, te puede salvar la casa, en el gimnasio, en cualquier parte, física. Justamente. ¿Cada cuánto tiempo vemos en las noticias? Por eso digo que la prevención aquí va siendo reactiva con respecto a lo contingente. Pero ¿cada cuánto tiempo vemos niños que se mueren en un colegio en una clase de educación física? O un profesional en una cancha. Futbolista, claro. Oye, si tú tienes un DEA, no digo ni que me quiero ofender al destino, a lo mejor él se iba a morir por las razones. Le tocaba. Pero si tú hubieses tenido un DEA en ese colegio, tal vez lo hubieras podido. ¿Y por qué en Chile? Fíjate que hay tres diputados que están en este momento tratando de liderar un proyecto para que todas las entidades educacionales donde hay una cantidad de gente o de 300 personas para adelante, X, exista un DEA. Y todavía no sale a flote. No quiero sonar como el de los chalecos amarillos, pero estamos esperando entonces que uno de los poderosos ponga una empresa que importe DEA. ¿Para que se haga ley? Hay que tomar en cuenta otra cosa. ¿Cuánta gente preparada tienes dentro de la empresa para hacer un... RCP? Vamos a la capacitación. Poquísimo. ¿Te fijas? Claro. Cuando tú estás en estos cursos de capacitación, a mí me tocó ir a un gimnasio que contrataron a Life Training y nos dicen, pero la podemos hacer cortita así como el puro uso del DEA. Eran 4 horas de primer auxilio, 4 horas, que es muy poquito. Muy poco. Sí, no. Pero ellos querían que solamente viéramos el uso del DEA en media hora. ¿Y para qué lo iban a usar? No saben por qué. Es solamente la operación, así mira, esto se abre, se aprieta el botón y listo. Pero en realidad estás preparando a tu gente. Sí, claro. Tenemos DEA en este minuto en las entidades prehospitalarias del sector cordillera. Yo le hago clase, me tocó hacerle clase a gente que está haciendo la parte prehospitalaria, que se capacita en los SAPUS, que se... Y una niña me contó que si bien ellos tienen cargos de reanimación, cuando no está el médico, tienen un DEA. Había usado el DEA. Había descargado el DEA, por lo tanto eso quiere decir que la persona estaba con fibrilación en ese minuto. Si el DEA trabajó, el DEA no descarga si tú no estás fibrilando. Si tú tienes un paro, tu corazón se detiene, yo te pongo el DEA y no estás fibrilando, el DEA me va a decir, hace masaje. No va a descargar electricidad. Ya no va a pasar la... No va a disparar. No, en este caso había disparado 4 veces. O sea, la persona estaba fibrilando. Llegó el SAMU, lo tomó y se lo llevó vivo. Entonces uno dice, maravilloso, ¿no es cierto? ¿Me vas a creer que sumariaron a la niña y la retaron por usar el DEA? ¡Sí! En vez de felicitarla, o sea... Pero lógico, usó el DEA, le salvó la vida a esa persona. Y en definitiva le hacen un sumario por ocupar el DEA porque prácticamente no debió haber sido utilizado. Eso pasa porque en todos lados las leyes se interpretan y se aplican de acuerdo al criterio de la persona que está a cargo. No, y lamentablemente echa la ley, echa la trampa, además. Esa es otra cosa. Y lamentablemente las personas interpretan, o quienes tienen que tomar las decisiones, interpretan y hacen y toman una decisión de acuerdo al criterio propio, no a un criterio determinado. Son muy caros. Entonces, claro, el servicio de salud, la reunión, qué sé yo, X, le entregó idea a este sábado. Pero no lo usan porque esos parches son muy grandes. Mira, va a sonar. Vamos, me gusta pelar. Vamos, oye, tenemos saludos de la gente que nos está mirando por Facebook. Sí. Tommy Clown, grande Tommy. Odile, el cantante. Tengo que dar unos saludos. Mira, tengo a José Andrés Corquiera que nos pone saludos de la quinta región. Grande Pepe. De la cantina. ¿Quién más? Bueno, los Galácticos del Humor, saludos amigos de la taberna. Grande. Oye, le fue estupendo en el fin de semana. Sí. Tuvieron un evento aquí en Pirque y la rompieron. Sí, tu Lorena Luz de Luna pone saludos amigos, feliz programa y que todos ayuden con un granito de arena a nuestro chiquito querido. Mi amor, te amo. Nicole Navarrete, te la conoces muy bien. Un abrazo a todos. El profe Mario Gusto, el poderoso. Grande. El programa La Taberna, estamos con los damnificados. Grande profe. Voluntarios también. Sí, hoy voluntar los muchachos, tenemos que ya también seguimos con la recolección, ¿verdad? Sí, oye, sí. Son 28 toneladas que hay que juntar, así que sí. Actividad tenemos ahí. 28 toneladas de amor. ¿Cuántos detalles de esa actividad, por favor, chiquillos? Lo que pasa es que hoy día nos juntamos todos los que estamos involucrados, no solo la Fundación Trabaja, sino que también tenemos amigos anexos. Estamos trabajando todos para la misma causa. Y hoy día hicimos un listado de las cosas que van faltando, porque nosotros vamos a hacer un recorrido por Quirihue, Cotquecura, hasta llegar hasta San Nicolás. Toda la zona costa de la séptima región. Pero alrededor de esas cuatro hay pueblitos chicos también. Entonces nosotros ya tenemos los contactos de esas cuatro principales, y en una área necesitan solamente agua y en otra no necesitan agua. Necesitan alimentos solo para los animales. Y en otra nos pidieron manguera para poder hacerlo del agua. Es importante saber que las necesidades son las mismas en todas partes. Sí, claro. Entonces, bueno, nos comunicamos con cada persona que... En cada encargado. Pueblo, sí. En cada pueblo tuvimos un encargado y le preguntamos qué es lo que necesita. Y nos dijeron porque faltaban forraje, mangueras para poder seguir ellos con su cuerpo. Y hay un pueblo que es Quirihue, que no tiene mucha pérdida material. Y ellos lo que más están solicitando, porque les cuesta mucho, es harina. Harina para hacer el pan. Para hacer pan. Sí, pan, claro, sí. Pan, bueno, nosotros ya. Sí. Sí. Bueno, nosotros ya logramos juntar 40 sacos de harina. Así que les vamos a llevar a ellos harina. En otro pueblo nos estaban pidiendo de animales y ya tenemos 750 fardos de pasto, de avena y de pasto, porque la avena y el pasto no es lo mismo, que uno es para la paga y todo. Así que a diferencia de otra catástrofe, creo que esta vez hay más conciencia con respecto a la ayuda a los animales. Sí, nosotros damos gracias que estamos trabajando con la RDA, les mandamos un saludo a los chiquillos, que son una red que trabaja con red de alimentos. La RDA es la red de protección animal. Es la red de alimentos. Esta es una fundación que trabaja, ellos trabajan en el asunto de adopción de animales. Como dijo la República Democrática Alemana. Rescata a los animales. Que jamás que se parezca a Hitler. Por ahí. Los animales y ellos van despedando la adopción. Claro, y ellos han trabajado con nosotros desde que partimos aquí ayudando en Pirque, han viajado con nosotros para la séptima región. Y ellos son como los encargados de ver todo lo que son animalitos, caballitos, perritos. Nosotros hicimos, llevamos solo comida de perro y gato. Y después vimos que habían pollo, cabras. Perdón por ser santiaguino. También estamos trabajando junto con la línea 4016, el colectivero de la Camino Internacional. Colectivos sí. 4016. Sí, ellos se han movido mucho. Nosotros ni pagamos ni peaje, ni benzina, ni nada. Nos llevaron ida y vuelta y se han portado un 7. Un aplauso. Con ellos estamos trabajando y. Y aunque usted vaya por otro lado, tómelo igual. Si va a pasar que algo, Claro, y va, sale barato igual. Y hay, hay otro... que tomen igual, total, después se hago la orillita al río. Claro. Sí, hay otras personas que no les gusta que su nombre salga, pero también ellos están aportando, sí, son anónimas. Que también estamos... ¿Qué está faltando? ¿Qué ya, está pañales para niño y para adulto. Hay harto viejito. Ahí. Ay, encontramos mucha gente adulta. Por acá también. Sí. También habría que dejar pañales por ahí. Toallas húmedas, toallitas húmedas, porque si no hay agua, las toallitas húmedas igual no sirven para limpiar, aunque sea las manos, para refrescarse un poco. Palas y rastrillos, porque hay que empezar a mover ya lo poco y nada. Vamos con los voluntarios a trabajar en eso. Toallas higiénicas para las mujeres, porque también hay mujeres, o sea. No es obvio. Pasta dental, cepillo de dientes. También pedimos máquinas de afeitar, porque también hay hombres. O sea, si hay mujeres. Con... O sea, nosotros hicimos como lo básico. Porque claro, es como cuando uno compra en el súper para una familia. Ahora. Champú, bálsamo, claro, queremos hacer la canasta. No solo con las cosas de higiene, sino también con mercadería. No es por acusar, pero lo que contó la Katy Barriga lo copió de Fundación DAR. Lo de si usted ve Mega, si está viendo Mega, escucha Katy Barriga. Si usted está viendo Mega, la pusieron. Nos sacaron el logo y lo pegaron. Esa idea la tuvo una niña, Nicole. Nicole Núñez, ella hizo esa idea de la cartera y me dijo: yo quiero ayudarle. Yo le dije: bien, subámosla, listo. La de la cartera, la del pañal de. La del bolso de guagua. La mochila del hombre. Nosotros hemos creado campañas para llegar allá y entregar. Fundación DAR marca registrada, entonces las campañas. No, sí. La copia, la idea se copia. O que mantengan el logo. No, agarrar el logo. Sí, no hay problema que lo copien, pero. Total, tenemos voluntarios en Maipú también. Sí, tenemos varios centros de acopio alrededor de todo Santiago. Sí, ayer nos contactamos por alguien que quería ir a una de Las Condes, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos Las Condes, Santiago Centro, Maipú, Puente Alto y Puente Alto. ¿En qué parte, por ejemplo, en Las Condes? Las Condes... Lo que pasa es que las vamos dando por interno. Cuando la gente se comunica, sí. Lo derivamos. ¿A dónde se tiene que comunicar? ¿Al WhatsApp? Al Facebook de la Fundación o al Facebook del Comedor Puente Alto. Cualquiera de los dos. Porque es lo mismo. Comedor Puente Alto y Fundación DAR. Esos son los dos Facebook donde funciona todo. Ahí ustedes pueden ver todo lo que... necesitamos las campañas y todo lo que hemos hecho, hemos ido subiendo todos los videos, todas las cositas que estamos haciendo. No se ve mucha gente porque tratamos de sacarle fotos a la gente que está. Si alguien tiene un amigo que tenga una ferretería que nos pueda donar alambre de púa, porque la gente quiere hacerlo cerco para poder tener su animalito ahí. Así que eso, grapa, todas esas cosas que sí. Maya kiwi o maya de esas que usa para las gallinas. Bueno, pero ahora nosotros estamos todas esas cosas estamos pidiendo. Igual. Sí. Hoy día la... Y para cualquier donación pueden comunicarse al 979-47-8004. Ese teléfono está todo el día. 979-47-8004. Ese teléfono funciona día y noche. Por WhatsApp, por mensaje o por último nos pincha, le devolvemos la llamada. Sí, aquí todo sirve. Sí. Sí. Y no tienen WhatsApp al número fijo que el 849-7114. Ese 22. Es el número fijo de la fundación. 22. Sí. Tienen que poner el 22. Sí. Y las cosas que ya tenemos, pues, queremos contarles. La idea es que igual vean. Ya tenemos. Hemos ya avanzado tenemos un poquitito en un día que partimos la sí. Campaña esta la partimos el domingo. Recién el domingo, porque como estábamos con lo del comedor de los niños. Tenemos 5.200 bidones de agua, 40 sacos de harina, 10 camas, porque en una región o en un pueblo nos pidieron 10 camas, porque habían personas adultas que estaban durmiendo en la intemperie. Merecen su último tiempo, merecen pasarlo dignamente. Tenemos 500 Gatorade, tenemos 40 sacos de alimento para perros y gatos y 750 fardos de pasto. Y también nosotros, como yo soy mamá, también pensé que hay niños. Así que también hicimos y estamos juntando juguetes, pero no reciclados. Porque no. Si ustedes piensan, en una casa se quemó todo, el niño perdió todos los juguetes que la Navidad le pudieron haber... Exactamente. Así que si alguien sería tan amable, también vimos que había muchachas que estaban embarazadas y todos saben las cosas de una embarazada que se perdieron, desde el carnet para arriba. Un botiquín básico. La verdad es que piense que mascarilla, guantes. Sí, ese es el principio. Y ropa no estamos recibiendo mucho porque hay alta ropa, ya tenemos ropa, entonces ya la clasificamos, ya la separamos, y si no seguimos pidiendo más ropa va a ser... Queremos direccionar la ayuda ya cuando estemos allá, el asunto de la ropa, en el sentido de que nosotros podemos decirle a la gente qué es lo que necesitamos en ropa para que nos llegue ropa que nos sirve. Hay gente que mandó no chala. Tiene, claro, no chala. Tiene mucha visión. Un chile chala. Taco alto, terno. O sea, tienes que donar lo que a ti ya no te sirve, tienes que donar lo que le sirve a la claro, gente. Entonces nosotros queremos con el asunto de la ropa hacer un trabajo direccionado. Sí. Ir a la casa de la señora Juanita y preguntarle, señora Juanita, ¿quién vive aquí? Vive tal, tal, tal, ¿qué edad tienen? ¿Cuánto, qué es lo que necesitan directamente? Llamamos siempre que la gente no done lo que le sobra. Claro, y hacer, como decía hacer bien en el fondo hacer un censo y tener el dato duro para no llegar lo que pasó en Valparaíso, que quedaron 2 toneladas de ropa abandonada en el puerto. Para hacer ese censo. No, sí. Como lo que pasa con los bomberos, que le meten agua y barra cereal y necesitamos más comida. Por eso es bueno canalizar todo esto a través de profesionales de la ayuda. Si ellos son en este minuto una fundación, gente que le ve claro, si yo agarro mi auto y me voy con chalas, zapatos de taco alto, 2 cepillos de dientes, la verdad es que voy a ir a estorbar. Pero solamente, o sea, si me voy a ir a sacar fotos porque Facebook, aquí ayudando, pucha, y en realidad da rabia. Tú miras las redes sociales y la cantidad de selfies que hay con aquí estoy ayudando y andan en un auto de 2 puertas con un bidón que ya se le llenó. De hecho, y ni siquiera con palas, si la gente que está trabajando no tiene tiempo a tomarse fotos. Yo voy a esa es la realidad. Yo viajo este miércoles para ir a hacer el recorrido, y así yo les voy a enviar a los chiquillos lo que falta. Perfecto. Para que se muevan, porque no, usted sabe, tienen que pasar así a Santa Cruz, donde les dije yo que nos atendieron, pero estuvo en la pica de Lugo. En la pica que no si atendieron, le van a cobrar la cuenta a Lugo. Le van a cobrar la cuenta. Son 50 lucas. La fundación no tiene muchas lucas, lo que tiene lo vamos a te queremos, Hugo. El hoyo. Bueno, les cuento también, chiquillos, que este día sábado, a propósito de campañas que estamos haciendo, que por supuesto, como siempre le digo a todo el mundo, no importa dónde ayudes, de Arica a Punta Arena, lo importante es que lo hagan y estén con la gente. La taberna también va a estar presente este día sábado en una actividad que va a ser desarrollada acá en María Elena con Santa Raquel, en la multicancha gigante que está ahí. Vamos a tener una actividad bien bonita que va a partir a las 20 horas con Zumba. Así que también tenemos harto artista que va a estar. Sí, hace zumbar para que todo el mundo vaya a participar. Cuesta luquita la entrada, más una cooperación que puede ser cualquier cosa que pueda servir. Van a estar nuestros queridos amigos. Atención, Gonzalo Zorich. Grande del pueblo. De la casa. Sí, va a estar Claudito Rojas, doble de Leo Dan. Leo Dan. Sí, también va a estar los genios de cultura maestra y toda su dance hall. Sebastián Dutobar. Dutobar. Va a estar Chris Barrel con su grande, maravillosa Chris. Banda, por supuesto. Chris. Va a estar desde Coliseo Romano, Cigoto, el gran humorista. Cigoto humorista. Acá en la taberna, por supuesto. Va a estar el maravilloso grupo Voltaje con todo el ritmo tropical para el lumbar. Desde la quinta región, un triunfador de Viña del Mar, Memo Un, que también va a estar haciéndonos reír este día sábado. Directamente, Morandé con compañía. Todo el sabor y todo el swing de Peter Languila también ahí para deleitar a las féminas. Manuel Tributo Elvis. También va a estar nuestro compadre Manolito. Aquí mi compadre, aquí está en Bosque. Oye, Marcito. Marcela. Andaba en Coquimbo Manolito. Marcela Tributo, la oreja de. Ayuda. Marcela Tributo, la oreja de Van Gogh, también va a estar presente este día sábado. Marcela Ramírez. Y también una banda maravillosa, Melissa Rigay, con toda esta música maravillosa, deleitándolo. Se la va a perder, compadre. Se la va a perder. Sí, por Luca, por supuesto, pero con una cooperación. Mandar la Luca y puede mandar la cooperación. Y le mandamos el video de show. Que voy a explicar porque no voy a ver a la Marcelita si el resto no me interesa. Sí. Así que todo el público de la Florida, por supuesto, Puente Alto alrededor, invitado para que vayan a apoyar María Elena con Santa Raquel este día sábado de las 20 horas. Todo el mundo a apoyar, por supuesto, caravana. Sí, caravana de la solidaridad. Todo el mundo presente, por supuesto, este día sábado va a estar, por supuesto, publicando en Facebook. Así que no importa dónde sea, pero vayan a apoyar, chiquillos, que es lo más importante, que hay harto que hacer. Vamos a un punto importante, yo siempre he reclamado sobre lo que es prevención. En Chile no tenemos prevención, tenemos reacción. Reaccionamos a cada cosa que pasa. Viene un terremoto, todos ayudando al terremoto del norte. Se inundó al sur, toda la ayuda del norte partió para el sur. Andamos paseando la ayuda por todo Chile y dependemos de organizaciones no gubernamentales, de gente con voluntad, con tiempo, que se dedica a entregarlo a los demás. Una labor pero que es maravillosa, pero no les corresponde. El Estado debería ser el garante de la seguridad del pueblo. Entonces, ya que el Estado no es capaz de realizar su tarea por la cual fue contratado, en ese punto somos nosotros los que tenemos que reaccionar. ¿Cómo prepararnos para una emergencia? Ya sea acuática, ya sea algo de tierra, barro, nieve, ya sea terremoto, no sé, ¿qué otra parte del fuego, qué otra carcasa del fuego va a pasar? No van a llegar las moscas. No, no llega todo. Claro. Así no llega de todo, en realidad. Tienes razón, ya no llega de todo. Hay que prepararse. No sé, pero mira, ¿sabes qué? No hay otro país, no hay otro país. Sí. ¡Chile, mierda! Mira, ¿sabes qué? En definitiva, ¿de qué se trata esto? No dejarse llevar, como tú decías, el triángulo de la vida. Un muy buen ejemplo de que de repente lo que sale en televisión o lo que aparece en el Facebook, la persona que inventó el triángulo de la vida está siendo súper cuestionado en Estados Unidos en este minuto, de esa ONG media rara. Y en realidad, la estructura de Chile, de los edificios, de todo eso, piensa que andan hasta memes en Facebook que en el extranjero hay un temblor grado 6 y el chileno se toma una bebida porque sigue caminando. La estructura tiene otras características que permite una reacción distinta. Pero sí debiésemos tener un mini plan de emergencia habitual. O sea, pensemos, para el invierno, claro, en invierno las canaletas, no las limpiamos, se chorrea, se inunda el techo, la casa, entonces empezamos en invierno, empieza la lluvia, empezamos a hablar de esto. En marzo vamos a hablar de las medidas de precaución y prevención que tienen que tener los furgones escolares, después sigue la medida de prevención de las canaletas, y después vamos a volver a esto de los pastos y a los incendios. Criticamos al Estado o al gobierno, en definitiva, si no contrato un avión. Pero ¿qué hago yo en mi casa? ¿Qué hago yo en el día a día con el tema de los bomberos? ¿Qué hago yo en el día a día con el tema de las ambulancias? ¿Cuál es el número al que yo voy a recurrir? Si hay un sismo y yo estoy en el centro y me voy a tener que ir a pie a mi casa, yo vivo en el 14 de Vicuña Mackenna, ya perfecto, pues me voy a demorar. ¿Pero dónde nos vamos a juntar? ¿En mi casa? ¿En la casa de mi mamá? ¿En la casa de mi suegra? ¿En la casa de la amiga? ¿Dónde nos vamos a reunir? Entonces, ese plan de emergencia debías estar conversado con los míos. Yo ya lo tengo. Yo lo veo en la casa. Llega a algún lado, llega a la casa de la bolsa por último, pero llega, pues júntate con alguien. Yo ya tengo. Bueno, ya. No tengo ningún problema. Claro. Pues yo en mi casa les tengo dicho, ustedes no se mueven. Yo llego aquí. Perfecto. Mira, para el terremoto mi hija andaba en una fiesta. Yo, la verdad es que le tengo harta fe y me dijo que iba a estar por ahí. Así que estaba por ahí. ¿La encontraste por ahí? No la encontré. Te juro que después del terremoto. La parte de prevención, uno es más exagerado a lo mejor que otro, pero yo tengo un detector de gas, entonces seguí toda la línea de gas y todo, y antes que se cortara o hubiese cualquier problema, me calenté una agüita caliente para tomar un café. Entonces, me tomaba un café con mi señora y esperé que llegara mi hija. Y después el tema de los bomberos y toda la cosa ya reaccionó, pero mi hija iba a llegar a la casa. Yo sabía que iba a llegar. Si yo salía a buscarla, lo más probable es que de llegar a la casa, yo no estaba, se desesperara y saliera a buscarme. ¿A dónde? No sé. Pero iba a tener la reacción de salud. Entonces, escucha, el plan de emergencia tiene que estar conversado. Si yo tengo un pastizal al lado, tengo que limpiarlo. Si yo tengo casa... Las canaletas tapadas con hoja. Mira, ¿cuántas veces tú cambias el cableado eléctrico de tu casa? Tan simple como esa pregunta. Espérate, algo más sencillo. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez? O sea, que alguien metió mano ahí. Es más, tú sientes olor, este olor a plástico. Era más común cuando éramos niños el olor como a pescado que uno hacía y eran los soquetes de plástico. Claro. Hoy en día con esto la ampolleta de bajo consumo no se da tanto, pero te puedo apostar que has sentido o un zumbido de repente, con un enchufe que empieza a saltar en los tapones. O algo más simpático, que enchufa y algo y se te apaga el resto. Oye, ya, ¿y qué es lo que haces tú? Le pegas un chancacazo con la mano al enchufe y dejó de sonar. Eso te está indicando un problema. Si se cae el automático, cada cierto rato salta, pequeña langosta, es por algo. Hay que cambiar el automático. Pero ¿qué es lo que hace entonces? Lo que pasa es que no puedo lavar ni prender la tetera eléctrica cuando la hija se está cepillando el pelo. Se está planchando. Pero viejo, algo está pasando. Oye, están llegando saludos. Anda a la casa eléctrica y te compra un automático más grande y listo, se te soluciona. No se cae más. Después se quema. No es la solución. Eso te digo, saber a qué número llama a los bomberos. ¿Qué es lo que digo cuando llama a los bomberos? Me estoy quemando. Eso pasa. Yo te puedo mostrar grabaciones de gente, parece reírse de la desgracia ajena, pero que llama y dice, no, señorita, se está quemando mi casa. ¿Dónde? ¡Aquí! ¿pero dónde? Aquí, acá, al lado de la rotonda. Y te empiezan a carabatear. Entonces, puta, que no entendí igual que me estoy quemando. Pero dígame dónde. Mire, que el carro bomba entre por... Señora, dígame dónde. Hoy en día existe WhatsApp, una mil cosas. Hay programas digitales. Dime dónde. Entonces, después de 5 minutos, tú logras que te dé la dirección. Despachas al carro bomba y cuando llegan los bomberos, ya la hora que ni llegando. Si los bomberos no trabajan con adivino, están en su casa, están en su cuartel. Entonces, claro, tú sales muy rápido. Los bomberos, yo siempre digo, no importa cómo nos traten, no nos den plata, tírennos piedras, da lo mismo. Los bomberos somos giles, vamos a ir igual, siempre. El bomberismo acá en Chile se lleva con otro sentido, más que una cosa económica. Estamos escuchando a Daniel Martínez, que es bombero y prevencionista de riesgo. Tenemos una pregunta para ti, mi querido Daniel, del profe Mario Bustos. Sí. Pregunta, ¿qué porcentaje de estos incendios forestales son intencionales? Sí, todavía no se sabe, pero mira, esto que han pillado un par de personas, que hay así, acá viene un datito, curioso. Yo llevo investigando incendios 26 años. Poco más de tu vida. El tema forestal se maneja de otra forma. Hay otro tipo de especialistas en la investigación. Y la suspicacia del chileno está a flor de piel, porque dice, oye, está prendido de repente aquí, se prendió acá. Las pavesas también trasladan los incendios. Piensa que uno de los grandes incendios de hace mucho tiempo de la región del Biobío saltó, por así decirlo, el río Biobío, que tiene 2 kilómetros de ancho, y pasó de un lado al otro y no fue provocado. Pero sí llama mucho la atención en los lugares que se han prendido y cómo se han prendido. Y la forma simultánea que se prendió. Sí, o la violencia con la que se han encendido. Porque una pavesa, más el viento, genera que un foco pequeño se transforme en grande, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que es una pavesa? Pero una pavesa es la chispa que va volando, este como papelito que va en el aire. Incandescente. Incandescente. O incandescente que llega acá y toca toma contacto con pasto seco, el viento y va listo, y se prendió otro sector. Y eso, una pavesa encendida puede volar 2 kilómetros sin ningún problema. Claro. Y si va rápido, listo, y llegó 5 kilómetros más allá y tengo otro incendio. ¿Y puede ser de proporciones después? Sí. Pero 50 incendios casi en paralelo. Y con una distancia de entre 10 y 20 kilómetros. Ninguno estaba menos de 10 y ninguno más de 20 kilómetros de distancia. Regiones totalmente distintas, o es más, sectores, porque el incendio que tuvo Pirque, que después tuvo el Toyo, con el incendio que tuvo Rancagua, con el incendio que tiene el Biobío, o sea, claro, o el incendio que tuvo La Quebrada, Antofagasta. Pero mucho, mira, Santa Marta nuevamente ahora hace 5 minutos. Acabamos de leer WhatsApp. Claro, nos mandó un WhatsApp, se acaba de prender Santa Marta. El incendio de la quebrada Macul. La quebrada Macul se prendió muchas veces. La universidad que hay ahí, la ve pelúa todos los veranos. Pero resulta que ahora el fuego estaba a 1600 metros de altura. Más raro que el cabo, ¿no? Qué extraño. Mucha la coincidencia grande. Y justo están ahí, los bomberos están mandando para Pirque porque hay un incendio en Pirque. Se prende La Ligua. Vamos para La Ligua, se prende Colina. Llegamos a Colina, se prende Rancagua. Llegamos a Rancagua, se prende el Biobío. Y después entonces, se te quema Quilicura. Sí, entonces tú dices, sí, puede haber algo extraño. Lo que dijo la presidenta ahora, no hay ningún extranjero hasta el minuto, no se ha comprobado ninguna teoría de conspiración como las que andan en Facebook, pero sí hay gente detenida. Y ahora te cuento algo más triste. ¿Qué fue lo que se quemó? No. Pero eso, el pueblo es a razón del incendio. ¿Qué fue lo que se quemó originalmente? Árboles. La ley de bosques no tiene nada que ver con la ley urbana en materia de incendio. Correcto. Tú andas y prende acá una población. Claro, es como la teoría del rubo de la gallina, 5 años. Ya, po. Anda y prende, ojalá una población, prende una garita y te pueden vender, eso se llama delito de incendio, 5 años. 10 años, 15 años, 20 años. Paga una multa de 200 lucas. Como lo que pasó con Paine. Esa. Claro, la torre del Paine, lo que pasó con los extranjeros, 200 mil pesos, 800 mil pesos. Pasó, no pueden echar más para acá. La ley de bosque en ese sentido también desprotege tanto a los propietarios, a las forestales, a todo el mundo, como a los usuarios. Ahora, efectivamente murió gente, efectivamente se quemaron cosas urbanas, pero lo que se quemó originalmente es un bosque. O sea, se siguen quemando los bosques. Pero listo. También es triste de pensar eso. O sea, ¿por qué desprotegemos tanto? O amparamos ese tipo de delincuencia al no cambiar esas leyes. Y yo creo que el tema preventivo, que era lo que tú decías, ¿eso? Tiene que estar desde políticas estatales mejoradas. No que sean algunos expertos que salgan en televisión dando estas recetas mágicas. tiene que ser paulatino. No podemos llegar y comprar 10 aviones, nadie lo hace, no están las plata. Pero los compra 3. Uno para el norte, otro para el sur, y listo, no, y parte por ahí. ¿Y no le tiré la mantención en verano? No sé. Es un poco eso. Por ahí, tú acostúmbrate a tener un plan de emergencia en tu casa. Cambia el cable cuando suene. Si se rompe el enchufe, mira lo que está pasando. Acostúmbrate a hacer prevención. Si cuando se quema algo, ustedes lo vieron en el sur y acá también en el urbano es lo mismo. Si se te quema todo, viejo, no alcanzas a sacar nada. Y si te dedicas a sacar cosas, te vas a terminar quemando. Si sí. Cuando veas un incendio, ándate. Sí. Cuando el fuego más está a tu altura, el fuego siempre te va a ganar. El fuego se duplica cada 40 segundos. Sí. Sí. Así que te va a ganar. Lo mismo. A nosotros. Lo mismo. Mira, algo te iba a contar yo. Yo tuve hace poco un curso para supervisores. Pero nunca nos pasaron prevenciones. Es una pena que te lo pasen solamente como materia. Y te lo pasan como ley. Cuando viene la H y te hace un curso. Sí, pero un curso. Pero por eso te digo, deberíamos tener prevención desde chicos. Los niños en Estados Unidos, lo que conversábamos delante con respecto al colegio, con el profe. Los niños desde chicos saben usar un DEA. Hay registros gráficos de niños de pre-kinder o preescolar que han en algún minuto utilizado un DEA con su tía y le han salvado la vida. Hay un caso de un niño. Sí, hay una niña incluso que lo usó sola. Se sintió muy mal, pescó el DEA y se lo puso. Y se ve en las cámaras que de repente ella se desmaya, cae. El DEA descargó solo. La función del DEA, en definitiva, a cuento corto, es reiniciar el corazón. Y tuvo la capacidad de partir solo el corazón con este reinicio y la señora vivió. Gracias a que pescó el DEA y se lo puso. Hay el caso de un niño que dijo de una cirujano que le hizo una tracheotomía a la hermana con un cuchillo de pero bueno, ya es un poco palabras mayores. Sí, pero acostumbrémonos a hacer prevención. Los profesores de educación física en los gimnasios tienen mucho que decir, inflémoslo. Y tienen mucho que. Sí, bueno, aprovechamos también de dar las gracias a nuestros gestores pisadores que nos han cedido también el espacio suficiente para conversar de todo esto, porque es re interesante, un programa especial, Full Calcio por supuesto, las mejores canchas, las mejores ligas por supuesto acá en las Vizcachas, Línea Creativa por supuesto, la solución al diseño web y Óptica No Volante, nuestra querida Lilia Güero por supuesto, la mejor también solución. Julio Gutiérrez, Cristian Mora y Lilia Güero, por supuesto. Gracias. Saludos para todos ustedes, chiquillos. Y como, bueno, también necesitamos levantar un poquito el ánimo, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Hay un muchacho, como les comentamos al principio, nuestro querido amigo Mateo Música Chilena, que acaba de lanzar su Unplugged, por supuesto, una obra maravillosa, 100% chilena, compadre, harta calidad. Así que vamos a aprovechar de escuchar un pequeño corto musical con Mateo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué tema? Imposible. Imposible. Y a la vuelta seguimos conversando acá, por supuesto, con nuestros queridos amigos invitados del día de hoy. Nos vamos con Mateo. Imposible, Mateo. We'll be right back. Radio Puente Alto. Gracias, Huguito. Estamos de vuelta ya en la taberna. Justamente ahí estamos escuchando el sonido de los bomberos de fondo. Seguramente hay una emergencia. Ojalá que no sea forestal, porque... Ojalá que no sea Pirque. Sí, que no sea Pirque. Bueno, espera, pero ahí está nuestro amigo. Ustedes están escuchando la sirena de fondo. Ya están, por supuesto. Programa en vivo. Está parada la ambulancia en Concha y Toro con... Ahí va el carro bomba. Sí. Van a abrir la Florida. El pelotudo habla de ambulancia. Sí, bueno, ahí va la ambulancia. La mamá quería gemelo, no puede seguir. Sí. O sea, esto es gente imbécil, ¿y esto hoy día? Y esto. Bueno. Qué calor lo tiene. No es normal. No. ¿En Ipina también? Sí. ¿Cuántas veces piensan viajar a la zona? ¿No tienen un estimativo? No, no. Por ejemplo, este viaje nosotros nos vamos a ir antes, un grupo, y después llegan los chiquillos entre el viernes y el sábado. A terminar lo que nosotros no alcancemos a terminar, porque llevamos el grupo este anónimo, lleva máquina pesada para trabajar, llevan ellos, así que vamos casi bien preparados. Otra cosa que no se piensa con respecto a lo que yo estaba diciendo, esas máquinas necesitan combustible para moverse, ¿sí? Entonces también, bueno, si hay empresas es voluntario, si hay empresas que puedan también aportar con eso, pues independiente, ya están poniendo la máquina y va a ir con combustible y todo, pero si también hay gente que pueda poner combustible, sí, que tampoco se la mayor cantidad de cosas que nosotros nos movemos, conseguimos y todo, son cosas materiales, agua, te regalan los bidones, te regalan este, pero un ejemplo, los chicos decían en el primer viaje, se costearon los voluntarios, cada uno de nosotros se costeó el peaje, la benzina. 5 peajes de 2003, sí. Y uno de 2007. Entonces, y di vuelta. Benzina, y va sumando, y si cae en pan, si me echáis un neumático. A nosotros se nos pinchó un neumático. Hoy hay un chico que yo insisto, también está hecho de figurar y una lesera, pero tenía un camioncito chico, uno de tres cuartos, lo llenó y partió al sur y se volcó. Entre todos los vecinos lo pararon, terminó entregando su ayuda, pero todos los daños del furgón son de él. Pues, sí, bueno. Sí, son de él. Como sí. El carro bomba que se volcó y creo que falleció alguno de nuestros. Y harto criterio también pedimos, porque hay una señora que se le quemó la casa y rescataron el auto, sí, y saliendo, y el carabinero le estaba pidiendo los documentos del auto diciendo que se habían quemado con la casa. Y no lo dejaban pasar porque tenían los documentos. Y le explicaba que se había quemado la casa completa. Entonces, a todo nivel la falta, también pedimos la falta de criterio. Sí, el problema es la aplicación del criterio ante todo. Que ese carabinero dice para que ambas partes, porque igual la gente. Que ponía la música, DJ Paco. La gente en el sur vimos que fueron bien pesados con bomberos. Porque el bombero, ¿qué va a preferir? ¿Lo material o la vida? Siempre va a elegir, claro, la vida. Y la gente, no, pero es que déjeme sacar mi auto, déjeme. Y nosotros le decíamos, señora. Es su vida más importante, sí, sí, hubo ahí en San Javier. Así como tú dices, de prevención. En San Javier nos pasó eso. Y somos súper ignorantes. A mí no me da vergüenza ser ignorante en muchas materias. Hay en las que sé harto y en otras, en la mayoría, soy súper ignorante. Y flojo más encima, y lo reconozco, y soy orgulloso de ser ignorante y flojo. Ilustrado. Claro, pero trato de aprender cuando quiero algo. ¿No es cierto? Ya, el tema del fuego es tremendamente desconocido en este país, y además que creemos que lo dominamos, porque tenemos fuego hasta portátil, por los que fuman andan con un encendedor, andan con el pucho prendido. ¿Y qué temperatura tiene la punta del cigarro? Buena pregunta. ¿Y qué temperatura tiene un fósforo, la llama del fósforo? ¿Cuánto es la temperatura de la llama de un fósforo? Y resulta que todo el proceso del fuego, pero resulta que tú lo ves desde chico, porque tienes la cocina, tienes el califón, entonces el asado, tú dominas el fuego. Si se prende un poco más el asado, lo apagas con un poquitito de agua. Por lo tanto, tú también crees, claro, que domina o que tienes el tiempo suficiente. Sí. ¿Cuánta gente, el incendio urbano normal, común y silvestre de una casa, no escuchan en las noticias o se escucha cada cierto tiempo? Entró a sacar algo y no salió y quedó atrapado adentro. Si no te dan los tiempos, o sea, en cuanto sepas de un incendio, arranca. Hay un caso de una persona que se devolvió un perrito y rescató al gatito. El perrito, sí. El perrito se devolvió. Pero te fijas la altura que tiene el perro. Sí, pues es diferente a la del hombre, el hombre se quema más rápido. ¿Con quién voy a pelear? Dice, pues, ¿a quién le voy a pegar? ¿A qué altura? Claro, es que va más bajo, entonces, y va más rápido y tiene otra resistencia. El ser humano es súper frágil. Débil. Súper débil. Claro, el uniforme bombero resiste 1000 grados de temperatura. A hombre muerto, pues si uno no resiste más de 40. Pero es súper pesado. Nosotros lo tomamos súper pesado, no tiene movimiento. Claro, eso es lo que yo le decía, cómo se mueve. El puro casco pesa como 3 kilos. súmale la chaqueta que pesa, el puro casco que pesa como 3 kilos. ¿Cuánto peso andan ustedes? Sí, 30 kilos fácil, pero es que mira, de partida el bombero urbano usa botas, sí, usa botas, usa unos pantalones o jardineras que tienen una capa además de protección. Y una capa para los vapores. La chaqueta tiene lo mismo. Tienes que usar. El pantalón en sí o la chaqueta están hechos como material como de los guerreros. Ese cuero. Ya no de cuero, no, pero tienen, cuero, pero claro, un Nomex. Son materiales ignífugos. Tienen, claro, todos estos tratamientos. A eso suma la esclavina, los guantes. El bombero urbano es para otras cosas. Claro, si tú miras al bombero o al brigadista de CONAF, anda con una chaqueta, tengo listo, pignífuga, todo lo que tú me digas, pero es mucho más corta, más delgada, anda con bototos, no anda con botas. No anda con botas. Hay varios bomberos, los primeros que llegaron allá perdieron las botas, así la bota sí, de goma no está diseñada, por muy técnica que sea, para ese tipo de estructura. De terreno. Claro, entonces ese evento se tiene que manejar de otra forma. Recién ahora se está entendiendo. Bomberos tiene varias compañías como brigadas, equipadas con brigadas forestales. Pero no están los uniformes para todos. Las compañías que están más, por ejemplo acá Puente Alto, tienen un equipo y tienen equipos forestales. El cuerpo bombero de X parte tiene equipos forestales. Pero tú no tienes doble uniforme. Mi compañía es de rescate y es de agua. ¿Ya? Entonces tú tienes uniforme de rescate y uniforme de agua. Yo no tengo traje de hombre rana. La compañía que está al lado del canal San Carlos tiene traje para tirarse al canal. Claro. Para buscar gente que... El ideal a lo mejor sería que todas las compañías de rescate tuvieran todos los implementos para poder rescatar cualquier emergencia. El forestal. Todos debiésemos tener a lo mejor un segundo todo uniforme terreno. Forestal. Este incendio nos enseñó eso. Pero se lo tienen que comprar ustedes. Pero claro. Tienen que invertir ahí. De la claro. Cuec, eso era el cuec. De hecho, nosotros estuvimos... Oye, el carro bomba, independiente de quién pague o las lucas de las alertas rojas o que si corren lucas del Estado o no corren lucas del Estado. Un carro bomba en este minuto cuesta por parte baja, porque estamos contando la carro... Sí, 100 millones, 140 millones de pesos. Eso es lo que vale un carro pelado. Sin frigobar. Estamos sin frigobar. Suma el otro 50 millones o 60 millones en equipo. Sin frigobar. Pero si una manguera, ¿cuánto vale? Un pitón técnico, ¿cuánto vale? Pues no, vayamos a los chineses. Un 500, 600. Los básicos. Porque un pitón bien equipado, o sea, un pitón bueno, de calidad, preciso, maravilloso, cuesta 1 millón de pesos. Un carro armado. Mucho, por lo menos en el carro. Un carro armado con implementos vale 250 millones de pesos. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Y eso es el carro bomba, la versión, no digo básica, pero la versión normal. No estamos hablando de la bomba especializada. Claro, no, por no ejemplo, estamos ataque, dándole, ataque, dándole, por ejemplo, para atacar accidentes químicos. Claro, que ahí los costos se duplican. El carro químico, un uniforme. El carro químico vale 500 millones. Un uniforme químico vale 2 millones y medio de pesos uno. Y no puede trabajar de uno, tienen que trabajar de pareja. Entonces ya tengo 4 y resulta que tengo que tener para el recambio. Necesito 2 más. O sea, necesito tener al menos 4 uniformes o 8 en el carro bomba. Entonces ya tengo 20 millones de pesos en equipamiento solo en uniforme. Pero eso tengo que sumar el equipo de aire y tengo que sumar las botas y el equipamiento que lleva dentro este gallo y tengo que sumar las piscinas de lavado. Vámonos al rescate vehicular. Bueno, ¿y con qué voy a llegar a rescatar? ¿Con chuzos, con palas o hablamos de rescate técnico? ¿Cuánto vale el hidráulico? Vale 18 o 20 millones de pesos. El puro equipo de hidráulico. Esto estamos aumentando un poco el monto. Depende, por eso te digo, el carro bomba básico, así con mangueras, con pitones, listo para el incendio, como el que pasó recién acá afuera, tenés 200 palos. Fácil. Daniel, la pregunta más básica que se hace a todo ser humano con respecto a los bomberos. ¿Debieran tener sueldo los bomberos? Sería ideal, ¿eh? Pero ¿cuánto nos pagarían? No, la verdad es que sí, ese es el mínimo. El bomberismo acá en Chile, cómo nace y cómo se crea, te hace otro espíritu. La verdad es que yo soy bombero hace 20, voy pedaleando para los 27. Y tú te haces bombero porque quieres y porque tiene otro espíritu. Yo me levanto a las 3 de la mañana y salgo corriendo porque yo quiero. A las 3 de la mañana por un sueldo, si no estoy de turno, ¿saldría? No, difícil. ¿Cuántos serían los turnos? Si yo estaba en compañía de Estados Unidos, que es como el norte televisivo, ¿no es cierto? Unidad 51 nací yo y día en día Chicago Fire. Pero claro, yo nací con Unidad 51. Pero ¿cuánto hay por turno? No saquen cuenta. 6 bomberos, 4 bomberos, 8, depende de la localidad. Listo. acá tú de repente vas a una compañía de bomberos y llegan 20, 25 a pagar una casa, yo no me voy a levantar por 140 lucas si no estoy de turno, si es mi pega. ¿Dónde está el amor por lo que uno hace? Sí. Tú, claro, un bombero cambia de polola. Saludo a mi señora. Un bombero cambia de polola. ¿No es una novia en cada incendio? No, no. Marino. Pero terminas cambiado, cambias de amigo, dejas amigo, porque ¿dónde te vas? A la bomba. No solo por aspirar el llamado, pero oye, la bomba, empieza a cambiar. Empieza a absorber la bomba, la polola te deja, empieza a mirar, ahora hay bombera. En ese tiempo yo no podía cambiar de polola, porque los bomberos que eran todos feos como yo. Pero ahora hay, comparte hasta los intereses. Ahora somos heterosexuales, dice. Puede establecer entre compañías también. Ahora es mucho más libre todo. Por eso, un saludo a mi compañero guardia nocturna. Hay mucha historia ahí con Cristian Villalobos. No quiero decir el nombre de él para que no lo diga. Bien, Cristian Villalobos. No diga Cristian Villalobos, no lo diga. No lo digo, no existe aquí Cristian. No, y que trabaja acá en Puente Alto. Por lo mismo, pero mira, ¿sabes que hay un detalle? De verdad que el bomberismo, yo veo, trabajo en mi vida profesional con un viejo bombero que el papá fue fundador del cuerpo donde yo pertenezco. Él lleva en este minuto casi 55 años de bombero. Y todavía el hombre se levanta y sale y participa y estuvo en el sur ahora, a lo mejor no con la pala, pero está y es la parte logística. Entonces, el bombero funciona de otra forma acá en Chile. Y la verdad es que donde son pagados sin el referente de Estados Unidos o Francia, que son muy buenos, te das cuenta que es una pega. Y las pegas cuando son, ¿cómo haces tú la pega cuando es pagada y no te sentís bien? Sin ánimo. Oye, tenemos saludos desde el Facebook Live. Susana Zamora, que nos está viendo, saludos y a seguir con todo el power. Y la Dominique Rojas, Melissa Riguey. Maravillosos. Irene. Nosotros en la tercera compañía de Rancagua, vimos muchos niños, por decirlo, niños jóvenes, de 15, 16 años ahí. Claro, no iban al fuego, pero servían para cargar el camión. Pero es importante, es importante. Inclusive nosotros, mi hermana pequeña, el día viernes tuvo la reunión, la llamaron porque ella quiso ser parte del cuerpo de bomberos y le dijeron que ellas sabían que era parte de la fundación, que no era necesario que ella fuera, pero a las otras reuniones son obligatorios ir y ella quiere ser parte de bomberos. Pero tiene 16 años. Bueno, sí, lo único voluntario, cuando crees que lo único voluntario que tienen los bomberos en realidad es decir, quiero ser bombero. De ahí para adelante la cantidad de obligaciones y cachos que tienen. Ah, se parece a Fundación DAR, entonces. Bien, te siento. Y aquí también se lleva más o menos parecido. Scarlett. El nombre de la taberna, eso sí es un sacrificio. La próxima semana viene la Scarlett sola a contar la realidad de Fundación DAR, la interna Fundación DAR. Nosotros el viernes trabajamos por plata, en nuestra pega. De sábado y domingo trabajamos por amor. Lo que no se vio de trabajo, no, lo que no se vio, las confesiones. Hasta pegas se pierden porque de repente el colegio. Las confesiones de la Fundación DAR. ¿Dónde la pega? Sí, el año pasado. Porque el jefe en SDAC y yo trabajaba todos los sábados. Yeah. Y yo le dije que no, y me dijo decida. Bueno, te puedo contar que la hay hasta memes de Facebook. ¿La bomba o yo? Esa es una pregunta que no te tienen que hacer. ¿No? Sí. ¿Por qué crees que se cambia por Lola? No, pero yo estoy con mi señora en la misma. Ella me obliga a estar en la misma, claro. Más le vale. Señora o yo. Más le vale. Pero cuando es la bomba, o dice, ya, pues, claro. O la bomba o yo. Claro, porque no van juntos. Yo llevo 27 bomberos. Yo creo que eso nos mantiene en la gente. Con gusto él te conoce. Claro, pero te entiendo. O sea, por ejemplo, hay cumpleaños, años nuevos, etcétera. Porque siempre nos falta. ¿Podemos tomarnos un paréntesis? Sí. Mandarle un saludo a mi hermano. Nosotros teníamos que ir al cumpleaños de mi hermano hoy día. Muy bien. Estar aquí. ¿Dónde? ¿Es cumpleaños, hermano? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Esteban Silva. Vamos, va a la taberna, va para allá. Vamos, Esteban, vamos, patota. Prepárate, Esteban. Llegamos los menos desordenados. Que lo volvieron. ¿Qué eran eso? Sí. Si fuera rentado, si fuera tu pega. Familiares como, no, ellos no lo inviten porque no van. Sí. Mira, ya no ha pasado. El matrimonio tienes que apagar la radio. Ya no ha pasado. Ya complica un poco, pero la verdad es que sí, o sea, tu familia es voluntariado. Uno se va alejando, uno se va alejando. A propósito de lo que conversás, mira, sí. Una impresentable noticia recibió el bombero santiaguino Alex Aguilera, después de viajar a la zona centro-sur del país para ayudar a apagar los incendios forestales. El profesional, que trabaja en la capital para MTL Limitada, compañía que presta servicios para BTR, fue despedido por la compañía después de ausentarse entre el 23 y el 24 de enero, a pesar de haber informado que viajará a regiones afectadas. Sin embargo, cuando arribó a la capital, recibió el sobre azul, donde se indicaba que estaría ligado a la empresa hasta el 27 de febrero por necesidades de la empresa. Aguilera presentó su denuncia a la Dirección del Trabajo. ¿Quién será la encargada de llevar la demanda a los tribunales? Si contratan a otra persona teniendo necesidad de la empresa, ¿ocupar el mismo cargo? Claro. No puede. No puede. Ahora, sabéis que claro, y la ley, 20 y tantos, pero eso, mil y todo. Pero claro, hay un tema de... Eso no sirve de nada. Sí, el espíritu. Que no hay abuso. No es que yo esté en mi pega y diga, ¡oh, hemos un incendio! Sentí un carbón, me salgo corriendo. Yo eso lo hacía en el colegio. Pero la verdad es que no funciona así el espíritu de lo que estamos viviendo. Te fijas, es como la gente que te dona zapatos usados y de taco alto, sí, y sin tapilla. O sea, ese no es el espíritu de lo que los trae para acá. Entonces, si al hombre lo despidieron, ¿sabes qué? La verdad, pucha, es una pena, no debería haber pasado, pero búsquese otra pega porque es un infeliz la gente con la que está trabajando, así con todas sus letras. Cambie, se está de cable. Una BTR. Oye, es corta, si estamos viviendo una realidad que no se condice. A nosotros nos pasó muy simple con un carabinero, por ejemplo, que llegó a la comisaría a cargo mayor y que detestaba, ¿por qué? No sé, a los bomberos. Su señora se habría ido con un bombero, así de rabia me da, y empezó, oye, llegábamos a un accidente vehicular y empezaba a correr el carro bomba. Me voy a llevar detenido a los bomberos. Es la guerra. En definitiva, la pregunta del millón, si tú no te haces problema, ¿a qué llegué yo al choque? ¿A estorbar el tránsito? ¿A llamar la atención? ¿A sacarme un aceite? ¿O llegué porque había un accidente? ¿Cuál es el espíritu de esta unión? ¿Cambiaron al mayor? Oye, una maravilla. Y al que llegó hasta a la fiesta de los bomberos. Pero entiende que es un trabajo en conjunto. Mauro Copé, que te decía yo. Saludos, chicos, muy buena la radio. Saludos también a mi linda Fundación DAR. Fíjate, Mauro Copé también, que nos pone un mensajito. Sí, bueno, y la gente también hicimos una encuesta hoy en la taberna. Muy interesante, pone también Isabel Loazar, la famosa princesa Dilchat. Nos pone aquí. Un saludo para ti, Isabel. Ahí te está viendo Isabel, para que le mande un saludito, compadre. Ah, bueno. En la fiesta de Anisa, una amiga ahí, estuvo muy chévere. Sí, bueno, hicimos también una pequeña encuesta preguntando quién pensaba la gente que era el mayor responsable con respecto al incendio en Chile. Por supuesto, tenía la opción y la que salió con mayor porcentaje de votaciones fue el gobierno por no actuar prontamente. Sí, así no, que la gente estaba muy en desacuerdo con... Yo también. Paredones empezó a quemar el 26 de diciembre. Pero mira, voy a hacer como esto, que le vaya bien, que le vaya bien. Sí, así una que nos vaya bien, que nos vaya bien. Sí, mira, una predicción. Te apuesto que va a haber incendio forestal el próximo año. Y Valparaíso. Sí, te puedo contar que en 2 años más también. Y estaban hablando que las temperaturas en el sur el año 2020 iban a llegar cerca a los 40 grados. 44 hicieron ahora. La semana que lo pero va a ser habitual los 40 grados. Bueno, ustedes van torres, bueno. Vienen las pinzas heladas. ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿Cuál va a ser la preparación? O en realidad vamos, no digo abusar, pero vamos a seguir esperando que la Fundación DAR, que los bomberos, que la Cruz Roja, que la Defensa Civil aparezcan post-evento. ¿No sería mejor que en vez la misma fundación? Yo me corto la lengua si es que truquen la basura que llega en control de campo. ¿Sí? Todos a limpiar, por favor. Ahí arriba, Eugito. Lo que está pasando acá arriba en Pirque, si es nuestro Pirque, el Toyo y todo. Sí. Oye, uno de los fuegos que empezó en la carretera, ¿eso fue magia o fue una colilla de cigarro que tiró un pelotudo que iba en auto y lo tiró para afuera? Además que no puede formar manejando. Mira, hay una historia muy simpática que yo recuerdo, a ver, creo que era Virginia de María, una de estas chicas que sale de cocina en los programas de televisión. Creo que fue ella, que había estado en Australia, ¿sí? Voy a tratar de recordar un poco la historia cómo fue. Dice que ya fumó y tiró un cigarro, por alguna razón tiró un cigarro en la carretera. Millones de kilómetros más allá donde había llegado, la pararon y casi la expulsaron del país por lo que había hecho. Entonces, en definitiva, eso es, claro, y la preparación y el grado de vigilancia, pues los incendios en Australia no son una broma, ¿no? No, 47 grados, qué broma. Sí, pues, entonces, ¿y por qué aquí pasa, como te digo, que están haciendo una fogata, en la mitad de un incendio, una familia haciendo una fogata? No, que yo señor, claro. Señora, se tiene que ir. No, y ahí aparecen que tienen derecho y que esto es de ellos. Si yo pagué, no sé qué. Claro, yo soy claro. Sí. Chiquillos, sí. Si el tiempo nos va a premiar, estamos claros, porque esta conversación podría durar toda la noche si quisiéramos. Le voy a pedir a mi querido amigo Fundación DAR también que hagan un llamado, que reiteren, por supuesto, para que la gente se ponga, por supuesto, la mano al corazón. Los que aún no están con la campaña, por favor, acá llenen una buena instancia con Fundación DAR, chiquillos, para que hagan el llamado a toda la comunidad puentealtina y a la gente que nos sigue también a través del Facebook Live y la señal online. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Soy yo los micrófonos. Háganlo, bebé. Bueno, La idea es que nos puedan apoyar primero visitando nuestra página, donde vamos subiendo toda la información. Hemos podido grabar de algunos trozos de los viajes que hemos hecho, las fotos, para que la gente vea primero, vea que todo lo que entrega, nosotros estamos entregando mano a mano a cada persona. Nos pasamos por centros de acopio, por lo que todos más o menos sabemos, tratamos de que la ayuda sea directa, personal a la gente y en los lugares donde realmente hay necesidad. Nosotros creemos que de repente hay que avanzar una milla más, un poquitito más, y poder llegar a la gente que está ahí, a ese abuelito que está en el cerro y que le pusieron unos baños en una ciudad a 20 minutos en vehículo, y tiene que ir a llenar un formulario, que de verdad son 30, 35 minutos para llenar un formulario para que te den una canasta familiar, que son cosas que no trajo el gobierno, que llegó la gente. Entonces nosotros creemos que es necesario poder ir, pero le hacemos un llamado a las personas, a los que quieren ir, a los que quieren participar, que se unan, que podamos unirnos y podamos ir juntos. La idea de esto es que ahorremos plata en viaje. Nosotros tenemos un camión que tiene 28 toneladas que hay que llenar. Nosotros ya hemos ido consiguiendo cosas, pero la idea es que puedan unirse, podamos ir juntos, podamos trabajar, podamos de verdad hacer un trabajo bueno, dirigido. Nosotros estamos pidiéndole siempre la ayuda a bomberos, que nos dirija, que nos diga dónde ir, que nos diga en qué podemos ser útiles, porque uno entiende que siempre hay gente que sabe más que uno, y el inteligente es el que se pone debajo del que sabe, y así funciona. Nosotros no vamos a ese lugar a creer que la sabemos toda, nosotros llegamos allá y decimos, díganos qué podemos hacer. Así que lo invitamos, queremos igual dar la cuenta por si alguien está lejos y nos puede depositar algunas lucas, como decían, el petróleo. Yo tengo un amigo que dice, todos los autos funcionan con benzina, y ese es un rema de él, una palabra que no cambia. Y así, pues. Así que si nos pueden ayudar, nuestra cuenta es del Banco Estado y es la cuenta 371-729-92-277-4, a nombre de Fundación DAR. Y el RUT de la Fundación es 65113-279-7. Los Facebook, Fundación DAR y Comedor Puente Alto. Ahí nos encuentran, ahí pueden escribirnos, y el WhatsApp más 569-794-78004. 794-78094. Así que cualquier cosita nos escriben y nosotros vamos a estar avisándoles. El viaje, Irene se ve el miércoles con algunas personas. Yo espero irme, pedí permiso en la pega. Como decían de antes, yo le dije a mi jefe, jefe, ¿qué opina de lo que está pasando en el sur? Jefe nuevo, el año pasado ya me lo pide pega. No, tremenda, hay que ir a ayudar. Y dije, ya, ¿por qué no me adelanta las vacaciones? No le estoy pidiendo que me regale un día, no le estoy pidiendo que me deje, deme dos días de vacaciones. Me dijo, no, no puedo. Así que posiblemente me enfermo. Ustedes me están viendo que tengo cara de enfermo aquí. Sí, así que. En realidad. No te lo quería decir, pero. De hecho, el doctor te está esperando en el piso 5. Lo más posible que me enferme de aquí a mañana. Es pasar la biólogo. Y así, el Mauro Cupé y todos los voluntarios que están dispuestos. Están todos enfermándose. Es una epidemia que pasó en la fundación. Están todos cayendo. La Irene hizo sopita envenenada. En la ronda envenenado. Sí. Sopita envenenada hizo la Irene. Sí, así que. Así que eso, pues, hacemos un llamado a que la gente se ponga una mano en el corazón y que nos pueda ayudar a poder ir. Pues. Gracias a Dios, ha habido gente, empresas que nos han ayudado en los últimos dos viajes, pero este viaje nosotros sentimos que es de la gente, de la persona que está en la esquina, del amigo, del compañero, del que está cerca. Del tartamudo. Sí, el que pueda dos botellas, cinco botellas, 20 botellas de agua, frazaditas, cosas de buena calidad que estén... Bien, nosotros de verdad les decimos que hay cosas que nosotros vamos a botar a la basura. Si son ropa, no mande zapatos con tacos, la gente no quiere bailar tap, tampoco se quiere poner corbata ni terno. Necesitamos las cosas que le estamos pidiendo. Nos faltan, estamos en la campaña de la manguera, tratando de conseguir manguera, el metro de manguera habían en el Facebook de la fundación está, nosotros sacamos el presupuesto, cuánto salía una manguera, cuánto salía el metro de manguera. Y si usted quiere apoyarnos, bien. Y eso, el que quiera ayudarnos, feliz. ¿Carle, algo? Eso. Ya lo dijiste todo, dijo la Scarlett ya. Sí. ¿cierto? Y que estáis enfermo. ¿Cómo no dijo nada? Sí, estáis enfermo. Estoy enfermo. No, mañana me enfermo. Perfecto. Mañana me enfermo. Perfecto. O sea, en 55 minutos más. Sí. Bueno, también el llamado, chiquillos, para que este sábado también vayan a aportar otra instancia importante. Ahí vamos a estar también animando como la taberna. Un evento María Elena con Santa Raquel vamos en toda. Anima a él y nos caga a nosotros. No, se va a ir pelugo también. Te deja cuidando en la plaza. Deja terminar el aviso. Para toda la gente que quiera ir, por supuesto, de las 20 horas vamos a comenzar con Zumba. Después, de las 21, va a haber un show artístico. Van a estar, entre otros, Gonzalo Zoric, desde The Voice, Claudio Rojas, doble Leo Van. También va a estar Cultura Maestra con su Dance Hall. Chris Barrel y su banda, Cigoto, por supuesto con todo el humor desde Coliseo Romano, va a estar el grupo Voltaje, todo su sabor tropical, Memo Bunke, un triunfador de Viña del Mar, también va a estar Peter Languila directamente desde Morandé con compañía, nuestro gran amigo Manuel, tributo Elvis, Marcelita, tributo La Oreja de Van Gogh, y por supuesto todo el reggae con Melissa Reggae. Desde las 20 horas, María Elena con Santa Raquel, Luquita la entrada más, y por supuesto no una ayuda bien, que es siempre bienvenida, muchachos. La Florida. La Florida. Oye, tremendo cartel. Tremendo cartel. Mejor que el cartel de Medellín. Pero a mi amigo pelado Cristian solamente le interesa la Marcelita. Eso yo lo tengo claro. La gente de los navíos, los quillayes, la concierto, gente arregada. Todos los que están en ese sector. Todo Salvador San Puente. Todo el mundo iba a aportar. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno en Mambo. San Jorge, todo. Va a estar bueno en Mambo. Toda la Florida, Puente Alto, alrededor, y por Lucas, Mambo. Más encima es solidario. Solidario. Así que todo el mundo a apoyar, a ayudar, va a haber grandes invitados. Sí, va a haber un bracerito bastante bueno. Bueno, y quiero aprovechar también, justo con la despedida también, pedirle a mi querido amigo Daniel, como experto también, como hombre. De labor de bombero, por supuesto, y prevencionista, que nos dé un mensaje para toda la gente que nos está escuchando, que siempre va a ser importante en estos tiempos que estamos viviendo épocas de tragedia, compadre. Mira, a ver, tratando de aprovechar dos cosas, un poco lo que conversamos al principio, prevención, tratar de no olvidar de que hay 50 millones de emergencias que van a venir y estar preparados, el temblor, la mochilita de emergencia, el kit de emergencia, los remedios de nuestros abuelos, de nuestras mamás, tenerlos incluidos ahí. No puede ser que yo evacué, estoy en la playa, tsunami, evacué, y el remedio para la diabetes, para el corazón, se me quedó abajo. Entonces, tener cultura de emergencia, puede ser un tsunami ahora que estamos todos en las playas, bien, todos para arriba, pero con los remedios, con las cosas que yo necesito. Tener cultura de emergencia. Temblor, la posición del temblor, ¿cuál es? En cuclilla, agachado, bueno, por lo último, educar. Capacitar, por otro lado, lo que yo les comentaba, Life Chain, paso el reclame, lifechain.cl, vamos, ahí se puede capacitar bien. Y por otro lado, pero de verdad, más que el chinchín, es capacitación real. Preparar gente, educarlo. Vamos a tener que llevar a nuestros voluntarios para que se preparen. Pero no hay ningún problema, hablas conmigo y le hacemos una clasecilla por ahí. Párense. Esa es la idea. No hay problema, tienes que tener una modelo para hacer bien la reanimación. No, pero vamos ahí, yo me pongo con la capacitación. Vamos con la segunda. Mira, en el auto anda el mono de reanimación, es mío, así que está a disposición de ustedes cuando quieran. Es un torso. ¿Se rompió la muñeca inflable? No. Es un torso solamente, pero está ahí a disposición para cuando ustedes quieran, de incendio, de reanimación. Al pelón le gustan los torsos. Pero necesitamos una buena modelo, sí. Y lo otro, no olvidar a nuestros bomberos. No ahora, sí, no hablo de la barra cereal, sí, no hablo de la comida, no hablo de que han salido, no, y han salido algunos memes. No hable tanto de los bomberos ahora y cuando les tiren la mano después, mándelos al olvido. Los bomberos, desde que se crearon acá en Chile, en Valparaíso, en Santiago, y han seguido poblando, digamos, todo nuestro país, siempre van a estar ahí, de Arica, Punta Arena, en los lugares más extraños, en Isla de Pascua, donde usted los necesite, llame. Pero llame y van a estar. Los bomberos, como sea, vamos a ir. Entonces, no olvidar que toda esta maquinaria también, y no es palo para el Estado, porque en realidad da lo mismo, esta maquinaria se mueve también gracias a los socios cooperadores, gracias a los vecinos, gracias a la gente que en realidad proporciona. Si mi uniforme cuesta 2 millones de pesos, si el carro bomba cuesta 250 millones de pesos, ¿con qué plata se consigue? Vivimos en el país de las donaciones, y le pasa todo al Hogar de Cristo, a la Cruz Roja, a todo el mundo. Pero en realidad los bomberos estamos para todo servicio y siempre vamos a ir. Así que si alguien puede cooperar, que coopere. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, mi querido amigo también de Fundación DAR. Hemos aprendido sin duda mucho con tu experiencia, Daniel. Importante para todos también los chicos que están colaborando ahí en terreno. Así que gracias a ustedes también por el noble corazón, que de sobra lo conocemos. Hemos trabajado juntos un montón de veces y son un ejemplo a seguir, chiquillos. Gracias a la radio también por esta extensión que nos dan, a nuestros auspiciadores por permitirnos también. Sí, que nos dieron este espacio para este poder espacio. Hablar extendido. Exacto, pasar nuestros avisos, que son avisos solidarios, por supuesto, aprender sobre lo que es el fuego. Ha sido un programa tremendo y esperamos que a la gente también le haya gustado. Queda grabado también en el Facebook, queda grabado también después en YouTube para que lo puedan ver. Así que muchas gracias. En YouTube. Gracias, Panchito, ya que estoy aquí acompañando también con la foto de mi compadre Pancho. Tremendo. Sí, así que muchas gracias a todos, chiquillos. Nos estamos viendo a la vuelta de vacaciones porque tenemos receso por febrero, pero en marzo volvimos recargados 2.0 con Tuti. Sí, nos vamos a pegar nuestro azote. Así que gracias a todos, chiquillos. Gracias, Fundación DAR. Gracias, Danielito, por estar acá. Gracias a todos. Se pasaron, ¿ah? Los saludo antes a la Isla de Pascua, a mis niños, que aprovechando que está mi hija mayor, están mis cuatro hijos allá y mi nieto, así que un besote y un abrazo para ellos, a mi amor, a Lorena, gracias por habernos acompañado, realmente fue espectacular, nos ayudaron mucho, un saludo a los niños también, a Sebastián y a Francisca y a mi madre que a esta hora está escuchando el programa, así que se quedó escuchando el programa. Y el aplauso más grande para nuestros bomberos de Chile, compadre. Se lo merecen todo. La institución más confiable según la gente acá. Sí, así es. Nos vamos con Mateo. Así es. La casualidad. Y estábamos escuchando Tejer de Ilusión porque lo que tenemos que hacer ahora es tejer ilusiones. Así que vamos, Chile, mierda. Realidad, que no. Lo vamos a parar. Vamos, Chile. Hay que tejer realidad. Nos vemos en marzo, chiquillo, a la vuelta. Vamos, que estén muy bien. Llegamos con las notas. Mar de fuego, Radio Puente Alto. Son las 11 con 11 minutos. Y nos despedimos hasta marzo. La taberna volverá los días lunes, tu lunes más entretenido, en la 107.5, por Facebook y por YouTube. No te olvides, La Taberna, tu programa de entretención. Nos vemos hasta el próximo lunes de marzo. Too hot, oh, hey. Can't see my name, you know who I am. I'm too hot.